arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con todos vosotros y vosotras una semana más de retorno en la larguita más aspirratia, en los estudios. Hoy sí estamos juntitos aquí. El retorno. El retorno del Jedi. Ay, ya estoy aquí, que diría Jack. Estoy cansado, tío. Estoy, no, ya estoy en casa. Polvo. Llevo una semana horrorosa. Pero bueno, espero que no se note en nuestro programa. Nuestro tono jovial... Seguro que ahora que se te pasen todas tus... Seguro, seguro. Por un rato. Venía yo mismo auto poniéndome, ¿sabes? Venía escuchando en mi cabeza la de... Ah, Vasto Imperio llegué. No, con las fuerzas casi extintas. A Vasto Imperio llegué. Puse pie en tierra de incas. O sea, hice hincapié. Digo, mira, a veces me quita el cansancio. Eran gachochos, les luteas. En fin, bueno, total, que nos has preparado algo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, pero bueno, yo te quería contar, ya que yo te estoy cansado del capitalismo. Bueno, pero eres una. Porque es que, según venía hacia aquí, por las calles de Bilbao, bueno, hacia aquí no, a nuestro encuentro, y luego ya hemos venido, me he visto un coche BYD. ¿Sabes cuáles son los coches? Sí, son esos que son chinos o qué son. Chinos, son coches chinos. Y he dicho, ostras, mira, un coche, a pesar de los aranceles y de todas las estas que hacen los chinos, como dice Maldonado, el de Felipe Maldonado, se nos comen. Y he dicho, entonces me he acordado que yo no sabía lo que significaba BYD. ¿Y qué significa? Que dices, a los chinos, como mola, que será algo... ¿Sabes lo que significa? Cualquier cosa. BYD, Be Your Dreams. ¿En serio? Y he pensado... O sea, lo mismo, la misma mierda en todos los lados. Que el capitalismo ya no está. Ya está, o sea, bueno, ya... a ver, China es un país eminentemente ya capitalista. Lo sé, pero simbólicamente. Ya. Te puedes engañar, puedes decir, no, qué tal, por lo menos tienen la economía planificada. No, hombre, eso... sí, la tienen planificada. Eso sí. Para... Planificada, pero vamos, pero... con unas empresacas multi esto y... Y con gente así como medio rica. En fin. Medio rica tirando mucho. Yo qué sé. En fin, vamos para allá. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien, ¿a dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. Hilando fino. Thank you. Wow, tío, has empezado por el Allegro Bárbaro de Béla Bartók. Tú tienes querencia, por Béla Bartók. Yo tengo querencia por Béla Bartók. Por cierto, que eso me ha recordado que hace poco leí algo sobre mi también amado Mouse Allison, que alguien decía que tenía las 3B, que era Bartók, Bach y el Bebop. Uh-huh. Pero bueno, esto no tiene que ver con Béla Bartók. Béla Bartók, sí, la verdad es que sí, que además me lo descubrió Amaya, si te acordás de... Sí. Pues imagínate, un CD de Béla Bartók. Béla Bartók, con las que te contenía las danzas campesinas rumanas, que ya hicimos un especial hace unos años. Hace unos programas. Hace unos programas, sí. Y el Allegro Bárbaro, precisamente, que es una composición de 1911 para piano, que porque bueno, además es que el bueno de Béla Bartók era un crack del piano. Se ganaba la vida como pianista también. Pues de ahí fíjate que pasas a Emerson, Lake and Palmer y The Barbarian, que obviamente tiene que ver, claro, es la adaptación. Aquí tengo un doble hilando fino, porque primero el bueno de Emerson lo hiló fino, hizo una versión junto con sus colegas de El Allegro Bárbaro, y además es que una de mis últimas compras discográficas ha sido El Allegro Bárbaro a piano por el pianista que hemos puesto antes, y el primer disco de los Emerson. O sea, que has hecho ahí, has hilado fino también luego en la materialidad de la vida. Ya, es que ya me estoy recreando en mi propio capitalismo consumista. Joder. We'll be right back. Que, por cierto, no acreditaron a o sea, no de primeras no. De primeras no pusieron nada de que eso era de Bartók. Hombre, yo creo que dijeron, va, ¿para qué? Si es normal. Sí, esto total. Si veis, si Bartók, ¿quién lo conocerá? Y vino la familia de Bartók. Que Bartók era, se le ve que era un tipo bastante majete, pero la familia, a lo mejor también eran majos, pero dijeron, perdón. Mira, hablando de gente maja, ya sé de quién con quién estuvimos hablando de Bartók un rato. Con Íñigo Brejel, de Los Estanques. Es verdad. Estuvimos ahí hablando de Bartók. Le pega. Que además nos dio pie también para hablar de un poquito, pues eso, del piano, del teclado, sí. Sí, sí, del sonido y de la evolución de la grabación del sonido, etcétera. Bueno, ¿y tú burlando? ¿Cómo lo ligamos con la siguiente canción? A ver, Iñaki. Pues lo ligamos a través de Udako Sesioak, peli... que las tres directoras vascas, que ahora no recuerdo su nombre, sí, lo siento mucho, han dedicado un documental que cuanto más pienso en él, más me gusta, sobre todo la parte documental en la que salen los miembros del grupo, etcétera, dedicaron a Itoiz y a toda su carrera. Sí, señor, ¿cómo nos gustó esa peli? Bueno, vamos a escuchar, ahora hablamos, vamos a escuchar Ezequiel en Snatchea 2, o sea, la parte 2. Thank you. Bueno, esto lo hemos ligado porque en Udako Sesioak hay un momento en el que pretenden, digamos, mostrar cómo el germen del rock, y más concretamente del rock progresivo sinfónico, entró en las neuronas de Juan Carlos Pérez a través de una sesión de una escucha de discos que hacían ahí en el pueblo en Motrico en Ondarroa, perdón. Era como un listening bar. Era como un listening bar o como una listening, como si fuera un centro cívico o algo así. ¿En Ondarroa? Pero no, en Ondarroa no, porque Ondarroa es Vizcaya y esto era Guipúzcoa. O sea, pues en Motrico. Motrico. Es que tengo lío entre, porque son de los dos. Y escuchaban The Barbarian, y hay una imagen ahí un poco lisérgica, psicodélica, que está muy guay. Sí, que también se ve que tienen el Aqualung de Jethro Tull y tal. Y que obviamente tanto en el primer, como el, o sea, tanto en Itois como en Ezequiel, como en el Alcolea, sí que se nota mucho la influencia del rock progresivo, ¿no? Tanto de los Jethro Tull como, bueno, un poco también de los Emerson, Lake & Palmer, sí. Genesis, etcétera. Se veía que escuchaban, le daban al tema. Y a los porros. Y, bueno... ¿Cómo seguimos? Que aquí canta... ¿Quién canta? Canta Itziar. Itziar Egileor. Itziar Egileor, sí señor. ¿Qué sí. Tienes el primer disco de Itziar al módico precio? ¿De dónde? Lo vi el otro día, fíjate, lo vi el otro día, un domingo por la mañana, ahí como que no quiere la... A mí me hace gracia como, perdón esta digresión, pero... Digresión. O sea, digresión, que no disgresión. Que lo hemos aprendido. Que lo aprendimos sí. Con el cuaderno de vacaciones. Entonces, para adultos, entonces, resulta que, ¿no qué iba a decir? Ah, sí, que el otro día, mirando discos ahí en los tinglados de la Plaza Nueva, o sea, tenías como un disco de 5 euros, que era una mierda de yo qué sé, y de repente estaba el Itziar y ponía 150 euros. Pero están ahí como un mezclado. Como sin darle importancia. Ponlo, ¿no? Ponlo un poco destacado. Pero tío. No solo eso, sino que, o sea, pues no sé. Y que se va a estropear, y si, además. Y si vas a cobrar 150 euros, pon una fundilla un poco mejor, pon claro. Un poco, no sé. O sea, dale todo... un poco de prestancia, que estás pidiendo un pastonazo por el disco. Es que es raro eso, pero bueno, da igual, son cosas Dios mías. Mío. Bueno, que este disco, Itziar, es... una maravilla de disco, la verdad, las cosas como son. Es un disco que está muy bien. Es una especie de folk progresivo, en realidad. Sí, sí, sí, bueno, en realidad, sí, vamos, bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Producido, o sea, publicado por primera vez en el año 79 por la casa de discos Xoxoa, que es donde publicaron sus primeros discos y Toys, Errobi y tantas bandas vascas de aquella época, y que efectivamente hizo doble, o sea, cantó su disco Itziar y también cantó en el Ezequiel. Vamos a escuchar. Arri eta erri. Thank you. esto es obviamente una musicalización de uno de los de un trozo de uno de los grandes poemarios de Gabriela Aresti del año 64, una cosa así puede ser. Piedra y Pueblo, una maravilla de canción que dice que además, hablando un poco de capitalismo, pues dice eso, ¿no? Una letra así como muy, muy, ¿cómo se dice? Que bien. Elevada. Bueno, no, elevada no. Expansiva. No, soñadora, vamos a decir. Ah, que es como de ensoñación. Sí, porque dice, bueno, algún día no compraremos... Ah. No se venderán las manzanas en los mercados, algún día seremos felices. Es una... no sé cómo decirlo. Puf, y eso, y hablando de manzanas en los mercados, que ahora ya nos parece nomás. Claro, imagínate. En fin. Bueno, ¿y quién toca el bajo ahí? ¿Quién toca? No, no en es esta canción, pero ya. Sí en uno de los temas del disco aparece una referencia a... nuestro querido Eduardo Basterra. Baster. Con Z, en aquella además época. Con Z, sí, señor, que luego ha sido Edu Basterra, siempre ha sido con S. O sea, qué grande, tío, porque es que Edu ha estado ahí, Edu estuvo con los Cancer Moon, Edu está en muchos sitios, por supuesto en solitario, ya le conocéis porque le solemos traer a nuestro programa, o sea que... Sí, sí, y Edu además formó parte de una de las bandas de jazz más... Yo diría de jazz rock pro, casi, o sea, una mezcla. Bueno, de fusión. Sí, de fusión, claro. Sí, sí. Porque no en vano se llamaban Infusión. Y si te parece, nos podemos quedar con un tema de esta banda que precisamente grabó, o sea, que compuso el propio Edu Basterra, que no aparece en el único disco de estudio de la banda, pero sí que hemos encontrado en un directo de Televisión Española del mítico programa Jazz Entre Amigos, del no menos mítico Cifu, y aquí sale tocando en directo Infusión y sale tocando este tema de Edu Basterra que se llama Hable con mi representante. We'll be right back. incalculable como el representante. Bueno, oye, vamos a cerrar este Hilando Fino, pues ya que hemos llegado a Edu Basterra, pues con su último disco, con el Buster Chef de 2023, que os lo presentamos aquí en su día, ese disco. Y claro, yo creo que lo más hilado después de todo lo que nos ha ido saliendo es la canción de este disco que se titula Soy Sinfónico, Soy Progresivo. Muy bien. Que dice ahí, soy sinfónico, soy progresivo y tengo un mini Moog. Y luego, no. Bueno, pues eso. Con esto cerramos el Hilando Fino. Son el color de la tierra. por aquí la sintonía de Metal Escaña. Y una canción que yo creo que ya os hemos puesto una vez, pero que merece la pena traer otra vez a colación, que es Hinds Hall de Macklemore, el single del 2024. Y no sé si has visto, bueno, tiene mucha relación con la peli, ¿no? Que no sé si la has visto. Pues no la he visto, creo que no la voy a ver por pura angustia, o sea, bastante. O sea, tengo la sensación de que la película es impresionante en todos los sentidos. Es una recreación, no sé cómo decirlo, del brutal asesinato de toda una familia y sobre todo de las horas finales de una niña que habla con los servicios de urgencias de la ciudad de Gaza, creo que es, o de Rafah. Y está contado desde el punto de vista del servicio de urgencias y lo que pasa es que la película se llama Hinds Voice porque precisamente es la voz de ella, la voz real, la que se grabó durante esas angustiosos minutos o horas lo que se escucha contra lo que hablan los actores. Y la verdad es que la película debe ser una pasada, pero yo creo que no voy a poder ir a verla por pura angustia existencial. Pero en todo caso sí que queríamos aprovechar, recordar que Palestina sigue ahí, que la... Es que últimamente ya como que de repente... Sí. Ya no pasa nada. Ya solo matan 50 personas inocentes al día los israelíes y ya eso, hemos entrado dentro de la normalidad, ¿no? Ya se les dio el marchamo de ya vuelve a ser la única democracia de Oriente Próximo. Si esto es una democracia, madre mía, vaya ejemplo para el mundo. Y en fin, pues nada, continuando con nuestra pequeña petición de que se haga un poco de justicia en el mundo, en Palestina y en el resto del mundo, por supuesto. Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call, and the police and their squad, where there's genocide land, and your definition hot, destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs, the blood is on your hands, Biden, we can see it all, and fuck no, I'm not voting for you in the fall, undecided, you can't twist the truth, the people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon, yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Bueno, has estado en conciertos, Asier. ¿Cómo no? Has estado en el de Dead Heaven y mucha ilusión más yo también, el de Psychedelic First. Sí, más que nada porque como eran una banda sí. que venían muchísimo a Bilbao, era una pasada la cantidad de veces que venían sí, a Bilbao. En los 80s, ¿verdad? Era siempre. Yo recuerdo las calles de Bilbao ponía concierto Immaculate Fools, Psychedelic Fools. Eran como los dos que venían siempre. Sí, es verdad. Es que tenían como más éxito fuera de las islas. Sí. Tenían más éxito. Sí, sí. Bueno, Immaculate Fools, desde luego, se hicieron toda su carrera y yo creo que se han ganado la vida a base de lo que se ganaron en el Estado español. En el caso de Psychedelic Fools sí que tuvieron más éxito en Inglaterra, sí, pero sí. bueno, es verdad que a mí me sorprendió de repente que todavía existieran, que siguieran los dos hermanos ahí tocando como unos benditos y que hubiera un público como para verles, porque la verdad es que el concierto... que no, estabas tú para empezar. O sea, un público suficiente como para llenar la sala Apolo de Barcelona y hacer un concierto, la verdad es que muy chulo. Ellos están, obviamente, no es que estén mayores, son mayores, tienen ya casi 70 años. Pero bueno, estuvo muy bien y sobre todo esa sensación que le pides, o que bueno, yo a veces pido también a los grupos, incluso a grupos que no conozco prácticamente nada de ellos, pero que me lo estoy pasando porque les estoy viendo allí que son unos cracks, ¿no? Y nos vamos a quedar con un tema, uno de sus temas más conocidos, que además luego se hizo muy famoso porque hubo una película que se llamaba Pretty in Pink, que tuvo su éxito a finales de los 80, pero nos vamos a quedar con la versión original del segundo disco de la banda, Toc Toc Toc. Toc Toc Toc, no Toc Toc. Ya, parece, pero no. Que a lo mejor se lo sacaron de allí, los Toc Toc, porque no sé cuándo empezaron ellos. No, esto es del 81, empezaron un poco antes. Sí, empezaron antes, o sea, que va a ser que no. Pero bueno, eso, nos quedamos con esta versión. Producida por... Steve Lillywhite. Sí, señor, lo había leído antes. Imagínate, sí. Steve Lillywhite. O sea, por todo lo alto. Pretty in Pink. Pretty in pink. Bueno, y de Def Heaven, ¿qué me cuentin? Bueno, el último disco está bastante bien, ¿eh? Yo... Está bien, sí, tengo que escucharlo más. A mí es verdad que es el típico disco que yo creo que tengo la sensación que está dando como sentido a toda una carrera, ¿no? Porque Def Heaven saltaron a la popularidad, vamos a decir, más o menos, convirtiéndose en en la única banda de black metal de la que hablábamos gente que nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Les han acusado de hipsters y de cuantas cosas más. Bueno, pero eso siempre pasa. Sí, bueno, no hay que hacer caso. Un discazo absoluto, ese disco de 2013, Sunbather, una portada maravillosa, por cierto, muy poco black metal, también hay que decirlo. Y luego han seguido sacando discos que realmente muchos de ellos están bien, y es verdad que vayan a pasar un poco desapercibidos, y de repente ahora con este disco es como que vuelves a mirar toda la carrera de Def Heaven y te das cuenta que es una banda que han pasado ya 15 años desde que comenzaron y que son un grupazo realmente. El concierto fue una locura, en todos los sentidos, todo el rato saltando gente de lo típico de haciendo stage. Sí, ¿cómo se llama? Eso sí, como se llame, sí. Muy divertido, ellos estaban encantados, súper majos. Es verdad que todo el mundo que se tiró, nadie molestó a nadie, cada uno estaba a su rollo. Y la verdad es que son una auténtica máquina de hacer música. Me gustaría ver a los Maru. Fíjate que no son el mismo rollo, pero bueno, yo los uno en cuanto al ruido. Me gustaría ver a los Maruja. Pues Maruja vienen a Barcelona la semana que viene. Vente. Y Maruja van a venir. Esta semana. Van a venir a Bilbao también, creo, ¿eh? O sea que. Pues. Ya, lo que pasa es que puede ser una experiencia abrasiva como pocas. En fin. Bueno, nos quedamos pero con tú, un... ¿qué quieres poner? Nos quedamos con un tema de su último disco, del Lonely People with Power, y nos quedamos con Magnolia. Bueno, y bueno, esta vez en vez de despedirnos, porque ya estamos llegando al final, amiguitos y amiguitas, en lugar de despedirnos con nuestra tradicional músicas negras, pues queríamos hacer un pequeño Necrológicas y queríamos meter la muerte de Manny. Manny. El bajista de los Stone Roses. Bueno, de los Stone Roses y luego de Primal Scream. Sí, ¿también? Sí, sí, eso es. Bueno, que se ha tenido carrera también, ¿eh? O sea, que yo siempre cuento la batallita de cuando los vi en Bruselas. Salieron una hora tarde, estaban borrachos, tocaron a un volumen absolutamente indecente, las canciones no tenían... Bueno, fue un desastre, la gente silbando. Pff, aquello fue... Madre mía. Bueno, yo te pruebo que vayamos al segundo disco. Vale, vamos porque... a hacer un poco de acto de desagravio. Porque es que tiene temazos. Yo estoy recordando, pues eso, Daybreak, estoy recordando Begging You. Bueno, hay un montón de temas súper chulos. Ten Story Love Song. Ten Story Love Song. También, sí. Pero bueno, yo te propongo igual la que cierra el disco, Love Spreads. Vamos a cerrar con esa. Y vamos a mandar, como siempre, pues nuestros mayores saludos y recuerdos y de toda la gente de Radio Almaina en Granada, 88.5 FM, aquí en Bilbao, la Roqueta Masa Espirratia, 97.0 FM. Ya los que nos escucháis desde todos los sitios, últimamente, por cierto, en iVoox, por ejemplo, tenemos un montón de gente, no me digas por qué, desde Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, pero esto como que cambia, ¿sabes? Luego de repente... Es que igual es por rollos de estas de IPs o movidas, no sé. Luego de repente desde Italia, luego de... Yo no lo acabo de pillar muy bien el tema este. ¿Yo sabes cuál es el problema? Que creo que me uniré con Manny y no lo habré entendido. Bueno, ni yo, aunque... Esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Podemos hacer un pequeño avance de que en breve tendremos con nosotros a una persona. Bueno, ya podemos decir hasta el nombre, ¿o qué? Una persona. Tendremos a Lorena Álvarez. Que ha escrito un libro bastante interesante divulgativo sobre, bueno, bastante no, muy interesante divulgativo sobre la inteligencia artificial. Tema, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial pero explicada a todos los públicos. Explicada a todos los públicos. Hablaremos con ella de ese libro y de la inteligencia artificial en general. Y bueno, podríamos hablar de muchas más cosas con ella, pero bueno, esto es un spoiler que será dentro de un par de programas así. Para que veáis que tenemos aquí planificación y todo. Bueno, pues eso. No es aquí te pido, aquí te mato. Así que nada, que os cuidéis y que nos escuchamos la semana que viene. Agur. Agur. Town.